música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a un nuevo proyecto musical. Entonces me gustaría que se presentaran cada uno para que la gente sepa con quién estamos, que digan su nombre, su instrumento y la agrupación a la que pertenecen y pues todos esos rollos. A ver. Hola, yo me llamo Darío, toco la batería y soy del No Violento. Yo me llamo Omar, toco el bajo. Igual. Yo soy Silvestre y toco el piano. Yo soy Mateo, toco la guitarra. Yo me llamo Vania y soy la cantante. Pues bueno, pues estamos aquí con No Violento. La neta, estamos muy contentos de tenerlos de nuevo, pero ya en una entrevista más amplia, porque la otra vez habíamos puesto material de ellos que hicieron ahí en la Mezcalería Cultural Vinizá. Así que, ¿con qué rola nos van a enviar? A ver, por acá. Pues nos gustaría que conocieran una de las primeras rolas de la agrupación No Violento, que se llama Presiento. Entonces vamos con esta rola y regresamos en un momento. Thank you. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a No Violento. Y bueno, pues la pregunta forzada, ¿no? ¿Por qué el nombre en este escenario de jazz que ustedes intentan manejar? ¿Qué significa y por qué escoger este nombre pues en esta época, ¿no? ¿Quién va a contestar? A ver, que se están peleando aquí. A ver, tú, yo, no, que tú. El nombre realmente tiene varias razones. Inicia siendo pues un juego realmente de palabras, ¿no? Sí, con de novio lento o no violento, así refiriéndose a la no violencia, ¿no? O también dicen no violento, ¿no? A todas las acepciones que se puedan encontrar. Pero pues también nos parece resaltar la idea de la no violencia. Creemos en el cambio sin violencia. Así, justo ayer un amigo me mandó un libro que hablaba sobre cómo la no violencia beneficia al Estado, ¿no? Y me puse a ojearlo así, o sea, no lo he terminado de leer, pero como que caí en la cuenta de esta, como de lo que significa esto de la no violencia, ¿no? En realidad es como, puede ser una etiqueta así de, él es no violento, es pacifista, o él es activo, militante, lo que sea, pero siempre hay una esencia, ¿no? Y yo creo que así para la creación es importante estar como en un estado de paz. Sin ese estado de paz y también de violencia, puede ser una violencia contra algo, ¿no? Pero de una forma creativa. Y la palabra violencia sí es común ahora, ahorita en estos tiempos. Así escuchas violencia, violencia, violencia por todos lados. Y me parece que es, o sea, es un reflejo de lo que estamos viviendo, pero al ponerle el no es como decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Por qué apostarle precisamente a esa no violencia y quitar ya estos matices que tenemos de esta cuestión que se llama violencia y que la vemos en todos lados, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo lo vivo como mexicana, como ciudadana y como mujer sobre todo. La violencia está pues siempre, ¿no? Presente en los medios y en la realidad cotidiana de todos nosotros. Pero pues podríamos decir que, o sea, estamos apelando a una no violencia, que es esa violencia que niega la vida, ¿no? La violencia que niega la vida, esa es a la que decimos que no, pero la violencia libertadora, la violencia revolucionaria, o sea, esa no es necesariamente es la que negamos, ¿no? La que precisamente reivindica Frantz Fanon. O sea, justamente, o sea, estamos contra, estamos evitando todas estas formas violentas, no solo de la realidad cotidiana, sino incluso de las manifestaciones artísticas que ahora, pues, en este ambiente de violencia, también se tornan violentas también. Y es incluso a lo mejor una búsqueda de expresiones artísticas que no sean violentas y que vayan precisamente a la afirmación de la vida, ¿no? O sea, esa es la violencia que nosotros estamos negando. ¿Por qué apostarle ahora a lo autogestivo cuando de repente nos han enseñado que hacer dinero es lo de hoy? Lo que yo puedo opinar al respecto y por lo que me he estado interesando mucho en esto, demasiado diría yo, es porque, pues en lo personal, crecí conociendo el mundo capitalista, ¿no? Como yo creo que todos nosotros. Y siempre pensé que era injusto, porque desde el punto de vista más egoísta, el humano siempre va a querer su bienestar propio, ¿no? Porque aparte es sobrevivir mismo. ¿Y qué es sobrevivir? Pues cumplir con las cosas básicas, ¿no? Ni siquiera del humano en su totalidad, sino nada más del humano animal. Y mucha gente, por culpa de un sistema que no es equitativo, que no es justo en lo absoluto, no puede siquiera cumplir con eso, ¿no? En el sistema. Pero los muchos proyectos de autogestión lo que buscan justamente es demostrarle al humano que es capaz de muchísimas cosas, que es capaz de no solamente tener su propio alimento, de tener su propia energía, sino además de eso, desarrollar su mente, ¿no? Y su espíritu. Porque muchas veces, y yo creo que es lo que quiere el sistema en el que vivimos, es tenernos atrapados, atados, ¿no? ¿Y cómo te ata? Pues con un trabajo que tienes que ir en casi todo el día y recibir muy poco dinero para poder comer, ¿no? Para poder tener lo básico que pues podemos tener en un huerto, ¿no? O sea, comida, pues un huerto, tener una granja, un cacho de tierra que tú cultives. Y pues todo esto, yo creo que es lógico que todo esto de la autogestión pase, porque ya hay mucha gente que está desesperada, ¿no? O mucha gente que ya está harta, o mucha gente como yo que pues, siempre ha pensado que es algo que no está bien y que obviamente no es bueno ni para mí ni para nadie más. Y yo trato de ver las cosas de una manera más personal, en el sentido de que si está bien para mí, siento que va a estar bien para los demás, ¿no? Afortunadamente me ha servido y creo que la demás gente vibramos parecido, y si estamos en este proyecto de que fomentamos la no violencia, también es parte, yo creo que muy fundamental, la autogestión, ¿no? ¿Cómo evitas que una persona esté preocupada, que esté angustiada, que esté estresada? En primera, pues resolviendo sus necesidades, ¿no? Resuelve las necesidades físicas, bueno, fisiológicas, y pues ya hay un estrés que se quita enorme, ¿no? Que es que en un caso en el sistema sería una persona adinerada, ¿no? Que todas esas cosas las da por sentado. Pero en un caso autogestivo sería una persona que sabe organizarse. Que sabe organizarse, que vivir que, en comunidad con valores más que otra cosa, ¿no? Valores que pues no sé, la sociedad misma ha ido despedazando poco a poco. Y pues es lo que puedo opinar. No voy a pasar a mi compañero o otra pregunta. Mejor, ¿qué les parece? Ahorita seguimos con el compañero, pero ¿qué les parece si mejor nos vamos a rola? Va. Y continuamos con la plática. A ver, ¿qué rola nos van a presentar ahora? Bueno, vamos a escuchar ahora la de Mora. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos, ya como que la onda se está relajando más, ya como que se están abriendo un poquito todos estos músicos que tenemos aquí. Y me llama la atención que teniendo una vocalista, ¿por qué no suena en el demo? Bueno, pues más que nada es que queríamos invitar a... No, no es cierto. No, pues pues simplemente porque cuando grabamos el demo todavía Vania no entraba a No Violento. Es tan fácil como eso. Omar, ¿querías decir algo con referente a lo que estaba comentando este Darío hace rato acerca de estos trabajos de autogestión? ¿Cuál es tu idea o qué onda? ¿Por qué entrarle a esto y por qué recomendarlo a la gente? Ah, bueno, en primera, porque nos enseña a convivir, como ya bien lo hemos visto, con otras personas y aceptar más ideas, no cerrarnos como solo a tener una sola idea, sino compartir con los demás, ¿no? Y bueno, eso para mí es muy importante, ¿no? Si no hay una comunión, en la música es importante eso, tiene que haber un ritual, una comunión. Y es lo que yo creo que, como de las cosas así más elementales que comprende el hombre, ¿no? Cuando escucha música, de repente así empieza a mover la cabeza y ya empieza a conectarse con el otro. Nosotros haciendo música, no podremos como completar ese ritual sin el otro. Necesitamos que ellos también participen. Y esto de la autogestión nos recuerda a todos esos, no sé si decirlo, los valores, pero sí esas prácticas, ¿no? Más que valores, creo que creo que una de las cosas que rescata la autogestión es el apreciar al ser humano por lo que es, simplemente porque el ser autogestivo o recurrir a la autonomía, pues es un recurso al que se llega tomando en cuenta que las únicas posibilidades que te ofrece este sistema, te las cobra, ¿no? O sea, tienes que llegar a ellas a través del dinero. Y el dinero es el eje, ¿no?, en el que gira todo, o que quieren que gire toda nuestra vida. Entonces, recurrir a la autonomía es decir, no quiero depender del dinero, no quiero que el dinero sea para mí un obstáculo y no quiero depender del sistema, ¿no? No voy a esperar a que el sistema me quiera pagar, ¿no? Sino simplemente es voy a recurrir a la organización entre la gente, voy a voltear a ver a mis compañeros y no verlos por lo que tienen, sino por lo que son, por la fuerza de su trabajo, lo que nos puede ofrecer a todos, lo que yo le puedo ofrecer a él, y es pues más que nada eso, volver a ver a la gente humanamente, ¿no?, por sus cualidades. Sobre esto de la autogestión, yo creo que en la música es muy importante porque si nos damos cuenta de cómo, lo que... En el sistema en el que vivimos, o sea, lo que sucede, yo creo que más que el dinero es que todas las cosas y todas las personas son mercancías. Entonces, en el momento en que nosotros no pensamos nuestra música como una mercancía y estamos a favor de también ver a las personas que no son mercancías, son personas, o sea, en ese sentido estamos rompiendo con ese sentido de alienación y estamos realmente llegando a un otro. Entonces, ahí es cuando nosotros creemos que a lo mejor nuestra música se vuelve un poco más real, porque ya no es una mercancía para otros sujetos que también son mercancías. Es una cosa honesta hacia un otro que queremos comunicar. Solo eso es un mensaje y por eso no es violento, porque los otros no son una mercancía y nuestra música tampoco lo es. Son sujetos, exactamente. No, pues qué interesante hablar y platicar con ustedes de todo esto, porque sí, efectivamente, como que se está perdiendo estas nuevas formas de hacer cosas, ¿no? El autogestivo, el ver por el otro, la otredad, acercarse a eso. Pero, ¿qué les parece si vamos con otra rola también? ¿Cuál rola nos van a presentar ahora? A ver, y seguimos platicando acerca de este tema que a mí me agrada mucho. A ver, Omar. Este se llama Venga Chepacá. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos. Pero bueno, estábamos hablando de esta onda de la comunión. Y me gustaría saber cómo ustedes empiezan a integrarse como grupo y sacar este, pues este, esta onda de jazz con el nombre de No Violento. A ver acá el guitarrista, por favor. Bueno, en realidad, o sea, a mí me llamaron Silvestre, Omar y Darío, que ya tocaban juntos, eran la primera agrupación como la semilla de No Violento. Me llamaron a tocar y pues conectamos chido, ¿no? Como que nos latían más o menos las mismas cosas, tocamos bien. Y así se hizo como No Violento. Y después invitamos a Vania, después de hacer el demo, por eso. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo los conoces? ¿Ya te conocían o simplemente llegaron un día y te vieron tocar? ¿O fue recomendación o qué pex? No, lo que pasó es que yo conocí a Silvestre. Ajá. Desde la escuela Olinio Listli, porque tocamos juntos en un ensamble híbrido, digámoslo así. Yo estudiaba guitarra clásica, el piano, y había como muchos otros instrumentos. Hicimos como un proyecto de un maestro así medio experimental, divertido. Y ya, eso fue hace muchos años. Y luego, así por razones, así azares del destino, yo estoy en la superior de música, estudiando guitarra clásica también. Pero también estudio física, entonces yo estuve de baja temporal un año de la superior. Y cuando regresé justo, Silvestre salió de la Olin y entró a la superior a estudiar jazz. Como que ahí nos volvimos a encontrar y ya me llamó a la agrupación y conectamos chido. ¿Y cómo se conectan ustedes tres en esa primera semilla, en esa primera versión de No Violento? ¿Ya se llamaban así? No, pues es muy curioso porque digamos que el núcleo, pues somos Omar y yo, ¿no? Cuando fuimos de viaje a Oaxaca hace mucho. Fue donde nos encontramos. Obviamente todos somos un grupo bien cohesionado, pero digamos hace muchos años fuimos los dos primeros que empezamos a tocar. Bueno, ya tocábamos desde hace mucho, de hecho. Pero bueno, yo estudié percusiones en la Olin, donde conocí a Silvestre. Y a Omar solamente lo conocí ese viaje, ¿no? Y en ese viaje pues tocamos mucho durante 15 días, nos caímos muy bien, fue como una vibra instantánea. Y regresamos acá y pues yo con Silvestre siempre me he llevado súper bien y también pues traemos como esa espinita de tocar como cosas diferentes a lo que en la escuela nos ponían, ¿no? Porque bueno, ahí en la Olin pues es música académica, o sea, pura música de concierto. Y pues tanto Silvestre como yo pensamos que no es la única música que existe, ¿no? Desgraciadamente en ese tipo de escuelas pues fomentan como solamente esa música y no abren como cancha ni nada para otro tipo de géneros. Y bueno, pero por cómo somos, Silvestre y yo pues queremos tocar otras cosas y yo me fui, regresé, bueno, regresamos Omar y yo lo primero que hicimos fue vamos a echar el jam. Y dicho hecho, echamos el jam y ese jam está grabado por si lo quieren escuchar. Porque fue la primera vez que conocí a Omar junto con otro guitarrista que se llama José y fue la primera vez que toqué con ellos. Y estuvo muy chida, fue una de nuestras mejores grabaciones, duró como media hora y está ahí en SoundCloud. Y pues nada, esa vez nos llamamos Fobs. Fobs o Le Fobs, que significa salvaje. Ajá. Y pues ya, o sea, llamamos mucho tiempo. Éramos colectivo de improvisación Fobs porque de hecho no teníamos como tal rola, sino que simplemente improvisábamos y así tocábamos. Tocamos en la ENA, en un creo que fue nuestro primer toquín, ¿no? Sí, Congreso de Drogas. Ajá, en el seminario que se hace de drogas una vez al año en la ENA. Y luego estuvimos tocando en 2012, en esta época cuando el movimiento 132, también estuvimos tocando mucho en eventos políticos, culturales, afuera de la Olin o en la ENA. Y ya, hubo varios integrantes también que improvisaban con nosotros, como es un compa que se llama Poncho, que tocaba también las percusiones. Otro que se llama Luis Alonso, alias el Toluco, que toca el chelo y la guitarra. Y pues ya, estuvimos ahí un rato hasta que pues dejamos de tocar luego un tiempo. Ajá. Nos presentamos una vez en el Teatro de la Ciudad, también, con Le Fobs, y ya, luego dejamos de tocar un tiempo largo. A ver, tú, Vania, ¿cómo te inicias en esta onda del canto y por qué la música? Pues fue rarísimo, más bien, o sea, mis papás nunca me inculcaron nada así como artístico, o sea, nadie de mi familia es artista ni nada, entonces, pues yo en la secundaria tenía una banda con la que tocaba así música como de rock progresivo, y entonces, o sea, pero yo no estudiaba ni nada, así es que un día que canté, y entonces a toda la escuela le gustó mucho y le preguntaron a mi mamá así como de, ay, ¿su hija dónde estudia, mamá? No estudia, más bien. Entonces me empecé a meter a clases de canto, pero yo estudiaba canto clásico, así lírico, ¿no? Así como ópera, como eso. Y luego ya, o sea, lo dejé como, o sea, era muy leve, como una vez a la semana, así era como más bien una cosa aparte, porque más bien yo quería estudiar teatro, y yo estudiaba teatro, yo hacía teatro. Y entonces, no sé, de repente dejé el teatro, hice mi examen a la superior, pero con toda, no sé, la seguridad de que no me iba a quedar jamás, porque además es creo que un proceso como un poco difícil y así, y pues me quedé, y entonces, pues de ahí estudio jazz, o sea, realmente antes no había estudiado nada de música, y cuando yo entré, pues fue muy duro, porque yo tenía 17 años, pero todos mis compañeros ya, o sea, estudiaban música, no sé, desde los 4 años, desde los 3, y sus papás y su abuelo, así, no sé, tocan en la filarmónica de no sé qué y así, mientras que yo, pues, yo no sabía nada, ni sabía ni leer notas, ¿no? Entonces, pues, fue un poco difícil. Fue un poco difícil incorporarme al sistema, pero pues, con bastante tiempo al piano y de estudio y mucho esfuerzo y sacrificios. No, pues sí, bastante estudio y pues he logrado un poco ya... pues la comprensión de los códigos, ¿no? No solo del jazz, sino de la música, pero digamos que sí ha sido una cosa un poco muy reciente, difícil, apresurada y loca. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola y vamos al otro segmento para que cada uno de los que faltan nos hablen de esta historia musical, ¿no? Que hay detrás. ¿Con qué rola nos vamos? A ver, Silvestre, porque ya nos enseñaron aquí la credencial de Silvestre. Está todo pelón. La siguiente rola es Chan. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos y muy divertidos aquí con la banda No Violento. La verdad es que me la estoy pasando muy chido y espero que ustedes también acá en el programa. Y bueno, a ver, Mateo, ¿qué onda? ¿Tú cómo te inicias con la guitarra y en qué momento decidiste dedicarte a esta disciplina o te vas a dedicar a la música 100%? Porque bueno, ahí tienes otra carrera. A ver, explícanos qué onda y en qué momento agarraste la guitarra. Pues, bueno, primero, cuando empecé a estudiar música, porque no empecé a estudiar música con la guitarra, empecé a estudiar música en la superior, entré a piano, y pues nunca me acostumbré a ese mueble raro. Y pues, no sé, ahí, pero pues aprendí lo básico de solfeo para el nivel infantil y así. Después me salí de la superior y pues estaba en mi casa un día y había una guitarra y la agarré y me gustó. Empecé a tomar clases así como en una casa de cultura así un rato y luego, pues no sé, se me facilitó y me consiguieron un maestro de guitarra clásica justo en la Olin Yolistli, que fue donde conocí a Silvestre después. Y pues ahí empecé como, primero como no agarrándole bien la onda a la guitarra clásica, como que decía esto que hace. Y luego, no sé, ya de repente hice clic, empecé como a tocar como, más bien topé con un repertorio que me gustó, lo saqué y al siguiente año hice examen a la superior y así entré como a guitarra al propedéutico en la superior. Y pues no sé, también siempre me han gustado las matemáticas y siempre quise estudiar matemáticas, pero a la mera hora más bien me metí a física. Y pues estoy como ahí dobleteándole a las dos carreras, llevándola ahí como puedo. Chido. ¿Y tú, Silvestre, qué onda? A ver, cuéntanos esta historia detrás de acerca de por qué la música y no otra cosa. Bueno, pues yo empecé con la música desde muy, muy chico, porque también en mi familia, pues, se había dado la música desde mis bisabuelos. Mi bisabuelo, por parte de mi abuela, tocaba el violín en Saltillo, Coahuila, y también tocaba el piano, también pues les enseñó a todos sus hijos a tocar el piano a forma de pues, entretenimiento, y pues ahí mi abuela aprendió a tocar el piano. Ella tenía muy buen oído. Por otro lado, mi abuelo, también por parte materna, simplemente se acercó a la música de varias formas. Estudió trompeta, piano, también hizo teatro. Por parte de mi papá, mi tío bisabuelo también fue compositor. De hecho, es muy conocido en México porque es el compositor de Cielito Lindo, Jesucita en Chihuahua. Se llama Quirino Mendoza. Y pues vaya, pues siempre estuvo como ese ambiente, sobre todo en la familia de mi mamá. Se dedicaron al teatro, a la música, son muy aficionados al cine también. Entonces, justo por parte de mi mamá, sus dos hermanos estudiaron en el conservatorio. Mi mamá no toca ningún instrumento ni nada, aunque le gusta cantar y le gusta el teatro, hizo teatro también. Mi tío estudió violín y es actor y es acróbata, y mi otro tío es pianista. Y no sé, pues siempre hubo el piano ahí en la casa, ¿no? Entonces yo me acerqué a él a jugar con él, ¿no? A tocarlo y a golpearlo. Entonces pues aprovechó esa curiosidad mi abuelo para empezarme a enseñar a los 5 años, entre los 4 y 5 años. Bueno, nunca me he conformado con solo lo que me enseñaban en la escuela, porque al gustarme el piano, yo más bien encontraba en él una forma de jugar y de divertirme. Siempre me ponía a improvisar desde siempre, o sea, empecé más bien improvisando. Ya terminando el primer año de licenciatura, bueno, la mitad del nivel de música clásica, pues ya hubo una ruptura, y decidí que quería estudiar jazz. Entonces, el semestre pasado empecé, bueno, hice todo el trámite, el proceso de admisión para entrar a la superior, y ya me quedé, y pues en eso ando ahorita, estudiando. Y pues a ver, Omar, ¿tú qué onda? A ver, ¿cuál es tu historia ahí con la música? Bueno, mis padres igual no tienen como esta educación artística y no la fomentaron en mi familia, ¿no? Pero algo que recuerdo así mucho y todavía, y lo comprobé apenas, es que las canciones de cuna que improvisaba mi mamá se me quedaban muy grabadas y tenía, y de hecho a veces así creo recordar algunas melodías de eso, ¿no? Y se quedaron ahí en la memoria. Antes, así en la primaria donde yo iba, un maestro que era muy, muy bueno, de hecho él había estudiado física y era así como el más odiado de todos porque era un cabrón así en... O sea, él educaba con violencia. Y, pero lo importante de él es que tenía muchas cosas muy valiosas. Y se le ocurrió hacer un coro. Después de esto de la poesía, dijo, bueno, vamos a hacer un coro, ¿no? Y su hija estudiaba música, me parece que en la superior también. Y armó el coro así con todos los nosotros así bien entusiasmados. Ninguno tenía esa, pues, esa educación. Y fuimos poco a poco adentrándonos a eso. Todavía no tenía así conciencia de que realmente quería esto, ¿no? Sentarme así a tocar música, a jugar con eso. Hasta que un amigo, un día un amigo muy querido igual, que se llama Gabriel, llegó con una guitarra vieja así a la casa. Y así cuando llegó con la guitarra y tocó el primer acorde, yo dije, no mames. Esto está bien cabrón, ¿cómo puedo prestar tanta atención? Porque justo todos me estaban viendo y yo no quitaba la vista de la guitarra, ¿no? Estaba muy clavado con eso, con el sonido que producía y lo que estaba sintiendo en ese momento. Y esa guitarra sí fue como mi maestra. Y me empecé a conseguir cancioneros, en ese entonces ya pues podías bajar así rolas del internet, ya estaba como ese boom de... el cancionero por internet, y así investigando poco a poco, y desde, bueno, eso sucedió a los 13 años, ¿no? Y desde entonces, para acá, pues, yo he tenido como esa necesidad de conocer un poco más, y por ejemplo, tocar con ellos me ayuda a comprender cosas, digamos, ya en el plano práctico, en... así, cosas que por ejemplo leo en la teoría, pero ya cuando se aplican digo, no mames, ya lo entendí, ya está cerrado esto. Ahora que pasé todo este camino, puedo decir que la autoeducación es una buena herramienta para no creerle a los maestros lo que dicen, porque luego te dicen muchas pendejadas que no están bien fundamentadas y uno va ahí creyendo las cosas, ¿no? Y justo esta rebeldía de la que podemos tomar nosotros parte y aplicarla a nuestra vida, ¿no? Autoeducarnos, es la opción. ¿Y tú, Darío, qué onda? Que ya veo que estás acá leyendo poesía casi. ¿Tú qué onda? ¿Cómo fue tu situación musical y en qué momento te dedicas? Pues yo tuve la fortuna de que pues mi padre también es músico y pues desde chiquito he estado con un acercamiento pues bastante a la música. Pues desde mis primeros recuerdos así que tengo son musicales, así así cassettes que tenían conciertos o cosas así, que es como lo que más tengo vivo de mi infancia. Y curiosamente siempre me preguntaban de chiquito, así ya sabes, las maestras y esas cosas, y ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, músico. Y así como que se reía, ¿no? Y me decía, no, pero pues de eso no vas a vivir, ya es tu hobby, pero ¿en serio qué vas a qué quieres ser? Yo, músico. O sea, ¿en serio quiero ser músico? Y dice, ay, este niño tan simpático. Y pues ya, ¿no? Y pues crecí y siempre tuve en la mente que eso quería hacer y eso iba a, pues, a hacer y lo que estoy haciendo afortunadamente ahorita. Crecí, entré como a los 10 años a una escuela que se llama Escuela Libre de Música, que creo que ahorita ya no existe, y tomaba clases así de solfeo. Empecé con el violín, pero tuve problemas con la maestra porque era de esas maestras antiguas que golpeaban a los niños con su arco. Entonces me traumó un poco y dejé el violín por el piano. Y no iba mal en el piano, pero en ese tiempo me fui para Veracruz, a Pánuco, y estuve ahí, y ahí estudié en una academia Yamaha batería, porque siempre me llamó la atención la batería y las percusiones, y me enamoré. Así simplemente fue como clic perfecto con la batería. Y pues ya, regresé aquí al DF, que es donde soy oriundo, y entré al CEDART, a CEDART Diego Rivera justamente también. No, mira. Y ahí sí, bueno, yo sí estuve toda la prepa, acabé ahí y entré a la Olin Yolisli a estudiar percusión sinfónica. Estuve 4 años y también tuve una ruptura con el mundo académico clásico, no sé cómo decirlo. Y también decidí que quería estudiar jazz. Y ahorita estoy estudiando jazz, de forma, pues con un maestro, que se llama Jorge Fernández. Bien, entonces. Oigan, y en cuestión de su material, ¿cómo empiezan a buscarlo? También veo que en las presentaciones utilizan algunos estándares, si hablamos así en el lenguaje jazzístico. ¿Cómo escogen su material y ya cuánto material original tienen? ¿Y quién compone? A ver, también me gustaría saber eso. A ver, ¿quién me contesta? A ver, Vania, porque Vania ya está aburrida. No, standards del repertorio son dos. Es Night and Day de Cole Porter y ya. Y Footprints de Herbie Hancock. ¿Qué diga? De Wayne Shorter. Bueno, Herbie Hancock tiene una buena versión. Sí, es de Wayne Shorter. Entonces, pero la composición aquí es una cosa muy chida que me gusta mucho porque creo que está muy abierto a la improvisación y entonces es una composición colectiva. Haz de cuenta que nosotros nos instalamos. Y entonces alguien hace una propuesta de algo de beat o tan solo con una idea. Dice, yo quiero que algo suene así. Entonces todos logramos ir construyendo la pieza entre todos. Y va proponiendo no solo desde su instrumento, sino colectivamente, así más bien como creando dinámicas entre nosotros. Así de, no, pues aquí tú y yo vamos a hacer esta parte. Entonces es algo como muy abierto a la creación colectiva y es algo que nos funciona muy bien. Entonces no es como que alguien componga, sino que más bien todos componemos todo, incluso en la improvisación, que diga, incluso en la interpretación de los standards también, o sea, es así como de, no, pues aquí queremos que suene así, de esta manera o de esta otra, y todos vamos construyéndolo, está muy chido. Me gustaría que entonces que dijeran en dónde los contacta la gente, cuando hay presentaciones. Y bueno, y todos estos menesteres, ¿no? Para que la gente vaya ubicándolos. Bueno, pues tenemos dos medios de contacto por el momento. Es el Facebook y el SoundCloud. En Facebook estamos como No Violento, así todo junto. Todo junto, No Violento, punto. Y en SoundCloud estamos igual. Sí, igual, No Violento, punto. Y bueno, tenemos una siguiente presentación en el evento son de tu ciudad. Organizado por la banda de Caravana Costumbre y es el 5 de abril, es el próximo sábado, empieza a las 4 el evento. Ahí vamos a estar tocando. Vayan, y los grupos que se presentan también ahí son de muy buena calidad. Y igual están en estos rollos de la autogestión, por ejemplo, ¿cómo se llama? Costumbre, el Costumbre y Burocracia Cósmica, que también tocan aquí en el centro. Sí, son grupos como muy chidos, deberían de escucharlos. Y aparte hay otros grupos que ahorita no recuerdo quiénes son, pero ahí vamos a conocerlos todos, ¿no? ¿En dónde va a ser el lugar? Es en la Heroica Casa del Estudiante, se llama así, Honorable. Casa del Estudiante. Exacto, es que es H. Casa del Estudiante. Entrada libre. Recuerden que están en Música Híbrida, conduce Orlando Canseco. También tenemos nuestra página ahí en Facebook, página de amigos, página de fans. Y bueno, también ahí en el Twitter, música-híbrida. También tenemos pues la página, que es mh-radio.net. Ahí pueden escuchar todas las entrevistas y algunas cosas que iremos pasando. Pues bueno, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir para ya cerrar este programa, que la verdad estuvo muy chido? Además me decían que una canción, no sé a quién se la dedicaban. A ver. No. Simplemente, pues, esta es una rola donde solo toco yo. Sí, es un cover de Fito Páez que se llama Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Y pues tiene una historia ahí anterior a No Violento, pero que grabé aquí en colaboración con Darío. Y pues también la anexamos como una participación de No Violento. Pues muchas gracias, pueblo. Nos vemos para la siguiente ocasión. ¿Alguien quiere decir algo más? Vania. Chido, escúchenos. Somos No Violentos. Pues nos vemos pronto y les dejamos mientras con esta canción. Y pues hasta luego. Thank you.